En vivo, desde la Gran Manzana, New York City. Oh, hello. Attention. Esta es la Mega Mezcla, con DJ Carlito, por Mega 97.9. Carlito, el único DJ que no tiene apellido, en vivo por la Mega, en tus tardes como de costumbre, de 3 a 7, hoy día de 4 de julio, happy 4th of July, baby, estoy contigo para darte la variedad musical que tú quieres escuchar. Mira, tengo esta hora completamente sin comerciales, así que te voy a tocar hasta las 4 de la tarde sin comerciales. ¿Qué tú quieres escuchar? 212 305-9790. También tengo boletos para los conciertos de Don Omar, Mark Anthony, La Independencia, el Festival Colombiano en el Prudential Center. También tengo la oportunidad de llevarte a los premios Hit el próximo jueves, día 11, que es en la República Dominicana, y te voy a decir cómo. Y también toda la alegría, diversión y energía positiva en tu 4 de julio, baby. Arroba DJ Carlito NYC en las redes sociales. Arroba Mega 979 NYC, baby. Pide que hay, que tú tienes el control total de esta mega música. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. ¡Carlito! Heavy head is sucker. El del 56. Del orgullo de Don Andrés por ser varón. Los que están en la piscina, en la playa, en los lagos, donde quiera que te encuentres, sube. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien. Óyelo. Dale. Bien. Tendrás que ser un gran varón. Sube. Al extranjero se fue Simón. ¿Cómo? Lejos de casa se le olvidó aquel sermón. La forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te vas? Mi amor, no me conoces. Yo soy Simón. Dale. Simón, tu hijo. ¿Quién? El gran varón. Dale. No se puede corregir. Dale. A la naturaleza, a lo que nace la boca, jamás no te interesa. Para todos los part-time lovers. ¿Qué más me da si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo? ¡Hueva! No hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, saludas al pasar, como ocultando un sentimiento. No te conviene demostrar que tú eres mía nada más, solo de un día, medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te diga una palabra porque crees que tienes. Desde La Perla, Puerto Rico, Maribel, la familia. Dile, 1, 2, 3, cántala. Oh, DJ Carlito. La mega mezcla. ¡Quién soy y quién seré! ¡Ay, cantor!

que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, pito la escalera. Todos los demagogos me lo quiten de la vera. Y como quiera se quieren quedar pegado en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos. Y las mujeres me dejó mal y hubo la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mata, me te quieres y mate a palo. Llegan los cheques, llegan los cheques, llegan los cheques. Ya, ya. Llegan los cheques, llegan los cheques, llegan los cheques. Ni 2 ni 3, si estás escuchando la mega mezcla con DJ Carlito por Mega 97.9. Gigi Carlito, ¿cómo dice? Estamos activos, estamos activos. Vamos. Oye, oye, mami, si tú supieras que por esa yo estoy desesperado. Y mami, si tú supieras que un 115 yo freno en todos los lados. Pecado, te triste, ah. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado, te triste. lentamente. ¡Dale! El chaval. Estamos grabando la mezcla. ¿La quieres? Tírame por DM arroba DJ Carlito en YC. ¡Vamos! Saludito para Mario y Vivi en sintonía. Mario y Vivi. ¡Cómo! ¿Cuándo volverá ese cariño? Ese que nos dimos ayer. Tantos besos sin olvido. Fuiste mi primera vez. Paso los días pensando, pensando en tu querer. ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver. Ay, mujer. Con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Se pide DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, en vivo por La Mega hoy, tu día 4 de julio. Happy 4th of July to everyone. Toda la gente que está en las playas, en la oficina, en los lagos, en la casa. También los que están trabajando, los que están manejando. Donde quiera que te encuentres, gracias por la sintonía de La Mega. El único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito, y Nilda Rosario en tus tardes. Nilda está en la casita, tú sabes, de barbecue. Me tocó a mí hoy, pero está bien, estamos aquí en vivo. Como siempre, baby, hasta las 7 de la noche. Hoy vine activo, así que mi gente, pide que hay, que tú tienes el control al 212-845-9790. La mezcla que están escuchando va a ser grabada. Yo la estoy grabando ahora mismo, o so si la quieres, pídemela por DM y te voy a decir dónde va a estar para que puedas disfrutar de esta mega mezcla del 4 de julio en tu casita después de hoy. Así que mi gente, arroba DJ Carlito NYC. So hit me up, baby, if you want this mix, I got you, baby. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto del King de Reggaetón Don Omar, que llega a los escenarios con su Backstage Reggaetón Tour. Es por demanda popular, baby. Regresa el 14 de septiembre al Prudential Center de Newark, New Jersey. El 15 de septiembre al UBS Arena. Estos boletitos a la venta en Ticketmaster.com. En par de minutos busco la llamada número 9 al 212-845-9790. Todo cortesía de La Mega, baby. Vámonos con un clásico de mi hermanito Elvis Martínez, y dice así. Por La Mega 97.9, el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito. Él es el mejor, te lo digo yo, tu camarón. Bésame, muérdeme, déjame unir. Amor, no me ignores, quítame esta pena de mi corazón. Deja que yo exprese todo lo que siento. No te hagas culpable de mi perdición. ¡Qué rico! De ahora adelante, quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón. Que por ti yo muero y me desespero. No te hagas culpable de mi destrucción. ¿Y cómo es que tú le dices? Y acéptame como soy. No me niegues tu cariño. Mira que me tienes loco. No me trates como un niño. Dale. Y acéptame como soy. No te lleves de la gente. No sería capaz de herirte siquiera por la mente. ¿Y tú lo dices? Y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas, ¿cómo? Contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está rota. Y acéptame como soy. Acéptame como soy. Acéptame como soy. Acéptame como soy. Manito DJ Marito en sintonía, dale Marito. Tres veces le hice el amor y con eso bastó. Robó mi corazón y después se alejó. Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor, porque ella para mí no era una diversión. La quise con perdón. saber perdonar. Nunca es tarde, vida mía. ¿Para qué? Para volver a empezar. Para volver a empezar. Para volver a empezar. Traté de darle todo lo que ella me pedía, pero no, no me valió. Se fue y una fotografía que escondía yo la destrozó. Pero no voy a seguir luchando que se vaya donde jamás la vuelvo a ver. Algún día te darás de cuenta que fui bueno. Qué cobarde eres, tú no tienes corazón. Yo le digo, no, oh no, oh no, oh no. ¿Cómo se llama? Elvis Martínez. Mi hermano. What you want, man? I got the power. Siempre te molesta que vives reprochándote que tú no le contestas. Baby, dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere. Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas. Que no vuelva, que ya que no tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. ¿Cómo dice? Dile a él, mami, que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó. Dile a él que no me llame la guerra. ¿Cómo? Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla si no recibo dosis de tus besos, y que te pone loca el inmenso control. El único DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. Ya no moleste más, que yo soy el chaval. Sombra, veré partirse en pedazos mi historia, como 9.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Heavy Hitter DJ Carlito Live in the Mix, baby, en vivo por Mega 97.9, la número 1 para salsa, merengue y mucho más. Happy 4th of July, baby, feliz día del 4 de julio. Primeramente le quiero dar las gracias a mi hermanito DJ Tiny T, porque fue el hombre que me dejó la computadora grabando. So cuando yo empecé la mezcla, it was already recording. So shout out to you, my brother Tiny T. Gracias, mi hermano. Voy a tener la oportunidad de subir esta mezcla a mi SoundCloud, o si la quieres personalizada, te lo envío a ti mismo, a tu email. Solo tienes que tirarme en las redes sociales, arroba DJ Carlito NYC. Make sure you follow me. También arroba Mega 979 NYC. Estoy contigo hasta las 7 de la noche para darte la variedad musical que tú quieres escuchar. En vivo por la Mega, baby, de 3 a 7, como de costumbre. Hoy jueves, ya casi viernes, es 4th of July, baby. A lot of people don't work on Monday, pero estoy contigo. Así que si tú quieres escuchar, you want to listen to something, baby, 212-845-9790. Saludito muy especial a Amber, que está celebrando su cumpleaños. Happy birthday para Amber. Y también mi hermanito Ambiori ahí, que está en familia sonando, a mí, perdón, escuchando a la Mega. Lo puedes escuchar a través de lamega.com, a través de tu radio 97.9, también a través de la música app. Si no lo tienes, descárgala gratis para tu Android o iPhone ahí en tu teléfono, que tú nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, hasta en un avión si tú estás, as long as you have some service, baby. Buscando la llamada número 9 rápidamente para llevarte al concierto de Don Omar, te puedo llevar al Prudential Center o al UBS Arena. All you gotta be is calling number 9, baby, al 212-845-9790. Cuando regrese, tengo una mega mezcla de salsa, tengo una mega mezcla de bachata, una mega mezcla de reggaetón, y también tengo una mega mezcla de típico, que mi hermanito Fausto del grupo de ahora también ahí me mandó un tema. Y you already know, baby, we're gonna go back and we're gonna come back. Vamos a regresar con otra hora más sin comerciales aquí